ha llegado el momento para profundizar por la mente humana. Mentes sin límites. Con Moris, por Radio EBR. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todas las personas que están escuchando este nuevo programa de Mentes sin Límites aquí en la Radio EBR. Bueno, desde hace ya bastante tiempo pasó la famosa semana del 21 de diciembre. No pasó nada, ¿ves? Como ya habíamos dicho, la gran filosofía de muchas personas que han tenido esa postura más escéptica y crítica, de la cual no tiene ningún sentido haber creído en eso, ya que no se basaban en nada. Además que también, así como dijo una persona conocida en la tele, que decía que no tiene sentido cuando una persona falta a un trabajo y cuando tú faltas al trabajo y das 5 explicaciones diferentes, tu jefe se va a reír de ti, porque no, cómo van a haber 5 excusas diferentes de la cual no coinciden unas con otras. Bueno, una de las cosas que tenía, una de las falencias que tenía esta predicción del fin del mundo era justamente eso, que habían dado miles de explicaciones, un alineamiento, que el sol, que los mayas, que los alienígenas, que Hercólogos, y ninguno era serio, ninguno tenía un sustento teórico sólido como para tomarlo de verdad en serio. O sea, lamentablemente vivimos también en un mundo de supersticiones. También, lamentablemente, también existe esta ignorancia, la falta de información, que por una parte puede ser culpa tanto del sistema, que también por otra parte del mismo ser humano, que no se preocupa también de ser más cauteloso, de buscar más conocimiento, de buscar también más información, un poco más fidedigna. A veces nos dejamos llevar más por la parte emocional, que realmente, qué hermoso que existan, no sé, otros seres, que como hemos dicho en otros programas, que no significa que no existan extraterrestres. Nosotros somos extraterrestres, de hecho, somos polvo de estrellas, pero no significa que se esté negando y que se diga que no existen seres en otros planetas. Pero tampoco, bueno, como dijo Carl Sagan, para esas experiencias extraordinarias, como mucha gente que dice que han tenido avistamientos, necesitamos pruebas extraordinarias. Y es eso lo que hace falta, y hace mucha falta. Lamentablemente tenemos ciertos videos que aparecen en internet. También aparecen algunas personas que dicen que tuvieron alguna experiencia paranormal, pero siempre quedan eso, en una palabra, en unos videos que están trucados. Las explicaciones, por ejemplo, de hecho hay documentales que han mostrado de cómo se hacen estos círculos en las cosechas que se han encontrado en Inglaterra, bueno, en diferentes partes, pero que en Inglaterra ha partido todo este fenómeno. Y personas que demostraron que estas cosas las podían hacer en menos de 3 horas. Es súper simple, porque uno pisa el pasto y se dobla, y para hacerlo más eficiente usan como unas tablas, y luego hacen una medición simétrica en base también a matemáticas, lo cual se hace un círculo perfecto. Y de hecho, a través de un programa, ellos demostraron a través de una cámara que en 2-3 horas hicieron un trabajo extraordinario para mostrar que en la noche fácilmente se pueden hacer estas figuras que a través del aire, cuando se sacan estas fotos a través del helicóptero, aviones, se ven figuras hermosísimas, pero que no necesariamente tenían que ser mensajes de otro planeta, de otros seres. Ahí surge esa pregunta de que si ese tipo de arte, para mi visión es arte, ese tipo de figuras, esa manera de generar estas hermosas figuras, surge la pregunta de si existe alguna buena razón para que eso no sea parte de la inteligencia humana. Entonces, nos encontramos con este tipo de figuritas y al tiro lo asociamos a lo que es extraterrestres. Hace poquito también yo escribí un artículo por Facebook, una nota, para tratar de también de divulgar un poco la cosas más sólidas en relacionado para todas estas supersticiones que habían. De hecho, no todas las explicaciones que daban, ninguna se basa con cosas tan serias, sino como por una parte bonita que se tenga esa creatividad de generar hipótesis, de generar historias. Pero lamentablemente que se hacen dueños de la verdad y se genera un caos colectivo y llegan a nada, la verdad es que llegan a nada. Supe que en Argentina un grupo de, entre comillas, espirituales, invitaba a mucha gente a hacerse un suicidio espiritual. Suicidar o matar el cuerpo para que el espíritu, el alma, lo que sea, se vaya hacia eso perfecto, hacia el más allá. Eso es grave. Eso es generar... es generar... Bueno, de partida está incitando a que la gente se mate. Entonces, ese tipo de ignorancia, yo... A lo mejor suena feo decir ignorancia, pero lo es. Lo es porque se toman decisiones apuradas. La gente vive aterrada, con temor, con miedo, ansiosa. Surge la gran posibilidad de que alguien muera a través de un paro cardíaco. O sea, todo eso a través de estas divulgación que no tienen ningún sentido. Ningún sentido. Por ejemplo, lo que decían de los mayas, que de aquí viene todo esto, por el calendario, que tenían tres, ¿no es cierto? Uno que era el año solar, otro es de 260 días, y la cuenta larga que comenzó como el 13 de agosto del 3114 a.C. y que sacando la cuenta, según los años que tenía eso, terminaba el 21 de diciembre de 2012. Primera cosa, el 21 de diciembre de 2012, en estricto rigor, pasó hace mucho tiempo, por todos los años bisiestos y por todos los temas astronómicos que van variando lo que es el calendario. Segundo, aunque llegase la fecha para el 21 de diciembre de 2012, ¿eso qué significaba? Nada. O sea, en un par de días más, es el 31 de diciembre, y se termina el calendario del año 2012. ¿Y eso qué significa? ¿Que se termina el mundo? No, obviamente no. Pues viene el 1 de diciembre del año... Perdón, 1 de enero del año 2013. Entonces no significa que al terminar un calendario significa que termine el mundo. O sea, hay un ciclo, como todas las cosas. Nunca ellos dieron también profecía. Nunca. Ninguna. Esa es ya la parte de la distorsión de la del occidental, del entre comillas civilizado occidental, y que generan estas pseudociencias. Hace poquito, el 12 del 12 del 12, se inventó un montón de cosas, que ese era el día espiritual, que algunos también decían que era el fin del mundo, eso, porque era el 12 del 12 del 12. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Nada, ninguno. De hecho, es el 12 de diciembre del 12, esa es la fecha, 12 de diciembre del 12, diciembre 12 del año 2012. O sea, ni siquiera es del año 12, o sea, 2012. O sea, ¿qué sentido tiene eso? También se dijo el año pasado que el 11 del 11 del 11, que a las 11 minutos con 11 segundos, eso no hay ningún sentido que eso cumpla algún hecho astronómico, por último, que eso tenga que ver con la energía del... No hay nada, absolutamente nada que tenga que ver. Es el tiempo que nosotros estamos generando o controlando, pero en base a nuestra razón. Y todavía, eso lo encuentro increíble, sorprendente y digno de analizar, que sigamos creyendo que nosotros estamos controlando la naturaleza. Eso es una falacia. Esa es una falacia. No, nosotros no controlamos la naturaleza. Creemos que la controlamos. Y una vez que empezamos a creer que estábamos controlando la naturaleza, empezó la conciencia, eso de que creer que nosotros estamos a un nivel más alto que los otros seres. Antes vivíamos tal cual como los otros animales, de la cual vivíamos en base a la sobrevivencia. Y cuando empezamos a generar esta idea de generar tecnología con las armas, que tal vez con esta flecha que está un poco más grande podemos cazar animales más grandes, y empieza esa idea de empezar a controlar la naturaleza, y ahí empieza la conciencia. Entonces creemos nosotros que llevamos el control. Empezó el control del tiempo, que todo prácticamente se basa en lo que es hechos astronómicos, el sol, los solsticios, los equinoccios. Todo eso tiene que ver con hechos astronómicos. O sea, nosotros vivimos prácticamente en una dictadura, y esa dictadura es la naturaleza. Todos los hechos astronómicos se han basado en lo que actualmente es el calendario, lo que es la economía, por ejemplo, por las cosechas, por querer tener un cierto clima. Entonces sabemos que a veces el sol iba a estar más cerca. O sea, todo ese control que llevamos actualmente es por hechos astronómicos. Incluso, desde un comienzo, a la astronomía con la astrología era exactamente lo mismo. Y después se fueron separando uno con otro, porque uno ya era más supersticioso, que era como la psicología primitiva, de ver cómo se comportaba una persona a través de las estrellas, de los astros, y lo otro ya se basaba en una cosa más científica, de no predecir cosas que no son demostrables, sino que prácticamente, de hecho, se empieza a cambiar el porqué por el cómo suceden las cosas. Porque el porqué, caemos a muchas supersticiones. Aristóteles diría que llueve porque el planeta necesita que llueva para que nazcan las plantas. Sí, eso es cierto, pero eso no llega a todas las explicaciones posibles para todas las preguntas que nos podemos hacer del porqué en base a la naturaleza. Entonces se cambia el cómo funcionan las cosas, y ahí la ciencia empieza a progresar, entre comillas, a progresar, porque eso también lo podemos cuestionar, pero sí comienza a avanzar de manera rotunda. La astronomía, la física, la biología empieza a avanzar de esa manera, que es el gran en contra que tiene la psicología, que no, o la filosofía, que no avanza tanto como es la ciencia. La ciencia ha avanzado según los paradigmas, desde un comienzo, ha avanzado mucho. Porque digo que puede ser cuestionable de que la ciencia no haya progresado como creemos. Esto no es una reflexión personal, esto viene del gran pensador, filósofo y científico Thomas Kuhn, inspirado también en Popper, de la cual dice que la ciencia no es que esté progresando, sino que simplemente está cambiando de paradigmas. Y cuando hay una crisis de paradigma, aparece otro paradigma. Pero no significa que eso necesariamente vaya progresando. Por ejemplo, cuando aparece Newton con sus ideas de la fuerza, la ley de la gravedad, y luego ya empieza a haber una crisis de paradigma con esto, y aparece Einstein con su nueva idea de la relatividad, ¿no? Y hay cosas que no cuadran con lo que es de Newton. Entonces, no necesariamente... y los más clásicos tratan de defender a Newton. Y los que se están atreviendo a ver un poco más allá empiezan a defender la idea de la relatividad. Esto no significa que haya progresado, sino que empieza a cambiar el punto de vista de ver la naturaleza. Entonces, Kuhn trata de explicar esto como que... Con un ejemplo bastante básico. Es como que estuviésemos viendo la naturaleza, o la, entre comillas, realidad, con diferentes lentes. Entonces luego, con una crisis de paradigma de la relatividad, empieza la cuántica. Luego aparece Hawking tratando de hacer una ley de la totalidad. Entonces es como que nos colocamos unos lentes verdes. Ya estamos viendo y vemos la realidad verde, y luego nos sacamos el lente y nos colocamos unos azules. y luego unos azules y luego nos colocamos unos rojos y así. Entonces no necesariamente la ciencia está avanzando, sino que está cambiando de puertas. Luego está aquí, luego está allá. Entonces no es que esté progresando netamente. Además que él se pregunta, ¿qué pasa si todo esto parte de una raíz o desde un punto de partida de la cual empieza a enraizarse y empiezan a salir ramas como un árbol? Pero ¿qué tal si es que hubiésemos tomado otro camino? Tal vez tuviésemos la visión del mundo que tenemos muy diferente a la de ahora. Entonces, esa visión profunda y crítica es tan valedera como cualquier pensamiento hacia la ciencia. En la tecnología incluso también se pregunta si es que realmente estamos progresando o no. En un comienzo podemos decir, pero es evidente que estamos progresando en tecnología. ¿Pero a qué le llamamos con progresar? Porque cada vez nos estamos separando más de la naturaleza. Y nosotros vivimos de la naturaleza. Nosotros nacimos en la naturaleza y somos naturaleza. Entonces cada vez nos estamos separando más. A veces los indígenas que vivían de una manera sorprendente con medicina natural y no tenían enfermedades que sí tenían los que colonizaron los mismos lugares, acá en Chile, ya sea en Perú, ya sea en Estados Unidos, ya sea en todas las partes que se fue progresando, progresando en visión occidental, ¿no? La idea del progreso, que eso no necesariamente es así, porque podemos preguntarnos justamente qué es el progreso. Entonces eso ha implicado que nos vayamos separando de lo que es la naturaleza. Entonces la tecnología actualmente cada vez está más separada, la misma medicina está cada vez separada de la naturaleza, la psiquiatría no te soluciona los trastornos, sino que te dopa, te droga. Entonces cada vez te conviertes en otra cosa, no lo que eres, sino que cada vez te separas más. Entonces ahí se pregunta realmente, ¿esto es progreso? Obviamente que también existen paradigmas muy diferentes. Una de las visiones, por ejemplo, Jay Fresco, que él trata de la tecnología que sea netamente que se base a desesclavizar al humano, ya sea del dinero y de los trabajos, y que la persona se dedique, si quiere trabajar en algo que realmente quiera hacer. Personalmente, por ejemplo, me encantaría dedicarme la vida a hacer música, y me interesa mucho la psicología, la filosofía, entonces yo no tendría que trabajar pensando porque necesito el dinero para sobrevivir, sino que simplemente lo haría con gusto, porque es algo que me nace. Mucha gente dice, pero es que yo no tengo esa visión, no me conozco muy bien, el único incentivo que tengo para vivir es el trabajo. Bueno, eso es porque por el condicionamiento que existe, de hecho. Por el condicionamiento que creemos que el sistema de vida es así, que la vida es asá. Pero ese es el condicionamiento. Nosotros nacimos y creemos que las cosas son así, pero no. El ser humano lamentablemente es el único ser que paga para vivir. Y bueno, eso es una visión que podría considerarse reflexiva, pero crítica. No necesariamente tiene que ser una crítica destructiva, sino constructiva, porque con esto vamos construyendo una manera de ver las cosas de una manera más seria, más profunda, y dejamos las supersticiones de lado que no ayudan prácticamente en nada. Mucha gente también puede decir, bueno, la religión, que es una cosa también basada en la superstición, ayuda a gente que tiene, por ejemplo, que son alcohólicos y en base a la religión han salido de esa adicción. Pero obviamente también tiene ciertos cuestionamientos. Ahora, se respeta esa parte porque ya, qué bien, ya no son adictos al alcohol. Pero el problema es, ahí surge esa pregunta, ¿por qué somos adictos? ¿Por qué somos adictos a algo? ¿Por qué el ser humano es tan vulnerable? Entonces el problema es el ser humano, la vulnerabilidad del humano. Como diría también el doctor Malte, que diría que el problema no es tanto la droga, sino que la vulnerabilidad del ser humano. Y lo otro, que salen de una adicción por otra. Es una fórmula, salen de una fórmula por la otra fórmula. Cuando las personas se sienten demasiado fanáticos, por cuando consideran que una especie de superhéroe, a esta persona lo idealizan y genera como ese líder espiritual, ya sea la religión, ya sea una persona en sí, y son dependientes de esto. Entonces como una droga, ya, podría ser una droga natural, pero nos separamos cada vez más unos con otros y no nos enfrentamos realmente al problema en sí, que al parecer uno de los grandes problemas es la vulnerabilidad humana. Bueno, dejo de dar lata con la primera parte. Quería hablar sobre esto que ya pasó del 21 de diciembre, no pasó nada, como se dijo. Una vez más, la ciencia de alguna manera demuestra que es mucho más creíble que cualquier otra superstición y no tiene ningún sustento teórico. Bueno, los dejo con esta gran banda, Osric Tentacle, su tema Waterfall City. Bueno, y estaba Osric Tentacle con su tema Waterfall City, una banda de space rock a principios de los años 80, que actualmente sigue en vigente, una banda que juega mucho con lo que es el estilo de la influencia de las bandas setenteras, como Gong, como bueno, como el mismo guitarrista de Gong que se hizo solitario, Steve Hillage. Bueno, en realidad es que Gong es toda una escuela, en realidad. El pilar de ahí, que es Davey Allen, el vocalista que hace poema y generaba gran parte de las composiciones de la banda. También el baterista Pierre Marlène, que tocaba con también en paralelo con Mike Oldfield. El guitarrista, como nombramos recién, a Steve Hillage, super guitarrista. Tim Blake, los teclados. Es una escuela que cada uno podía hacer lo que quisiera como solitario, que incluso en algún momento se disolvieron porque era tanto el potencial de cada uno que preferían hacer trabajo en forma solitaria. Esta escuela del space rock, que proviene también, como ya algunos entendidos pueden tener, como Pink Floyd, que parte con esas visiones vanguardistas, con Syd Barrett, con esos teclados de Richard Wright, con las guitarras de David Gilmour, pero ya como space rock como tal, Gong es una de las grandes pilares, con otras bandas como Hawking y un sinfín, que en estos momentos ya me estoy olvidando, Electric Moon. Y que en los 80, Osric Tentacle muy bien destacó con este estilo que ya mucho más moderno, un poquito más similar a lo que es el neo progresivo, con un sonido ochentero, con esas baterías bien marcadas, con teclados análogos, pero que también con esa emulación más de la electrónica FM, que es más ochentera, y ese sonido más moderno, ya un sonido que, y eso es bastante llamativo, cómo cambia la época. Por ejemplo, los 60 había un sonido que a fines de los 60 se empezó a marcar que venía un cambio. En los 70 tiene otro sonido, un sonido ya más con más guitarras. Bueno, comienza también la era a fines de los 60, bueno, comienza ese paradigma de las flores, del hippie. Pero en los 70 había un sonido, uno puede decir, esta es música de los 70. Y luego a fines de los 70 comienza el nuevo paradigma, con bandas como UKA. Bueno, y empieza a sonar el nuevo sonido, la búsqueda de la nueva tecnología. Y en los 80 podemos decir, esta es música de los 80. En los 90 también existe una década bastante marcada, con un estilo, Nirvana comienza también, ¿no es cierto? Y aquí hay una crisis bastante fuerte, porque en el año 2000 sí podemos nombrar muchas bandas, pero ya cuesta un poco más de manera global decir, esta es la música del año 2000. Podemos nombrar muchas bandas de la cual marcan ciertas diferencias, que en el fondo siempre son las bandas más populares. Por ejemplo, existe que son músicos antiguos, pero con ese sonido, por ejemplo, como Kanye Milo o Madonna, que tienen ya un sonido que es como electrónico, pero no podemos decir exactamente que esta es la música del año 2000, tal cual cuando uno dice, esta es música de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. El año 2000 ya empieza como una crisis, que después, de hecho, ya estamos en el año 2013, y que, ¿cómo podemos decir ahora, esta es la música del año 2013? Además que, como cada vez el sistema monetario genera más presión a lo que es el mercado del arte de la música, que ya no existen tampoco tanta creatividad, y se mata la creatividad, porque tú tienes que generar cada vez un producto más vendible, que sea de menor duración y que ojalá en una cara y cuerpo bonito o bonita. Entonces, evidentemente eso ha sido desde hace mucho tiempo, pero ya ahora es tanto que podemos decir que la música popular actualmente, desde hace un buen tiempo, es el reggaetón, es la bachata en muchos lugares, pero si bien se respeta cada arte, cada banda con su estilo, pero la creatividad cada vez se pierde. O sea, es casi imposible decir yo voy a componer un tema de 20 minutos y que va a surgir dentro del mercado global. Es muy difícil, eso es bastante difícil, como pasaba tal vez en los años 70. Pero pensar en que eso sea un éxito, no necesariamente tiene que ser un éxito. Una música, un tema, un éxito no significa que va a ser un éxito de venta o que va a ser popular por todos lados, pero que el sello que ponga los ojos en ti por pensar de una manera bastante diferente a lo que es el mercado actual es muy difícil, y ahí es donde se cae muchos artistas que tratan de generar vanguardia, tratan de generar algo que es muy diferente a lo que es el mercado actual, y cada vez el sistema es más limitado. Todo cabe siempre en el mismo sistema general, el sistema de vida que tenemos, que es el sistema económico, el sistema monetario, de la cual siempre reduce todo. Hace como que los productos que se generen sean de mala calidad, siempre. Y es lógico, porque lo que pide el sistema económico es más ingreso y menos egreso. Entonces, si hay menos egreso, tú vas a pagar menos para que tu producto sea de mejor calidad. Como todo se basa en lo que es economía, entonces tú tienes que pagar algo para generar algo. Entonces, si es que yo necesito más ingreso, más superávit, necesito cosas de menos costo para pagar, para gastar, que es el egreso. Entonces hago cosas con menos calidad, y no necesariamente cosas con productos materiales. O sea, por ejemplo, si quiero generar un micrófono, la materia prima voy a gastar lo menos posible para que tenga utilidad lo que voy a vender. Entonces, al gastar menos posible, voy a comprar cosas que son más económicas, que no necesariamente son las de mejor calidad. ¿Me entienden? Entonces, eso genera un producto material, como un micrófono o lo que sea, de mala calidad. Generalmente, cuando salen recién, salen con muy buena calidad, pero obviamente eso es para la promoción, y después ya de a poquito van generando cosas de más mala calidad. Lo mismo pasa con la comida, con cosas que vienen con conservantes y todo eso, para que dure más y así no se echan a perder y así no tenemos menos merma. Pero estas son cosas materiales, pero también pasa exactamente lo mismo con cosas más, entre comillas, intangibles, como por ejemplo una profesión. Una persona que se dedica, si se pone a estudiar medicina, por ejemplo, y no va a estudiar medicina porque es su vocación, porque sea su arte natural, como le digo yo, sino que va a estudiar por una cosa rentable, porque como el sistema monetario me pide que tengo que tener dinero para vivir bien, primero dinero para sobrevivir y mucho dinero para vivir bien, entonces medicina es una carrera rentable, entonces voy a estudiar medicina. Entonces, no sé si se dan cuenta que la persona parte con una visión muy diferente a lo que es salud, a lo que es ayudar, a lo que es empatía, sino que parte con la idea de ganar dinero. Entonces, eso podría ser también, podría generar doctores de mala calidad o un profesional de mala calidad. Entonces, cuando nos preguntamos, y aquí me acuerdo un poco de lo que está pasando con la Universidad del Mar, que no necesariamente una universidad es lo que genera profesionales de calidad, es la persona. Es la persona lo que es, lo que hace ser. Es su vocación, es lo que realmente quiere dedicarse. Entonces, es ahí cuando vamos a una consulta de un médico, y uno va con sus miedos, con sus ganas de saber qué es lo que nos está pasando, y el tipo te dice, bueno, tómese esta pastilla y vuelva la otra semana. Eso no es una buena atención. Entonces, eso implica mala calidad, un producto de mala calidad, un arte, una obra de arte de mala calidad, que es la música popular, no toda la música popular, pero imagino que comprendan a lo que me refiero, la música de mala calidad, que cumple el objetivo rápido y simple, desechable. Y un profesional de mala calidad, un sistema de vida de mala calidad. Entonces, Una de las posturas, y por qué hablo de esto, porque sé que la radio se trata de parte con la iniciativa de divulgar el sistema de recursos, es porque justamente el sistema que vivimos ahora, el sistema económico, el sistema monetario, es el que hace que haya un sistema de vida malo, de mala calidad, productos de mala calidad, profesionales de mala calidad, una felicidad de mala calidad, porque hace que seamos felices con cosas materiales que no tienen casi ningún sentido y cosas que son esenciales en la vida que no ni nos preocupamos, cosas súper básicas que a veces cuando uno los habla lo dice con otras personas incluso lo encuentran extraño, siendo que algo tan básico. Por ejemplo, una cosa tan básica que a mí me gusta mucho caminar por la orilla o por lo que es la el mar, paseo del mar por aquí de Antofagasta, y ya, voy con los fonos caminando, uno hace un ejercicio tanto físico como mental, al menos yo lo uso para eso, y llega un momento en que tienes que cruzar la calle y te encuentras con en la entre comillas realidad y autos por allá, lugar donde no puedes cruzar. Entonces uno piensa, ¿por qué no generar una ciudad con un sistema donde los autos estén arriba, como un puente, y dejar la ciudad que sea para caminar, para que sea para bicicleta? Entonces cuando tú dices esto a las personas que nunca se han cuestionado esto, evidentemente es una locura. Pero ¿por qué es una locura? Porque se sale simplemente de lo que creemos que es el sistema, lo que es la vida. Entonces cuando salen ideas de estas, yo recuerdo haber conversado hartas veces de niño esto en mi familia y todo, pero siempre queda como la utopía. Bueno, pues primero veamos realmente qué es esa famosa utopía. Pues a mi parecer la utopía no es más que algo que nosotros creemos que no podemos hacer, pero no es que realmente no lo podamos hacer, sino que simplemente creemos que no podemos hacer. Entonces se nos hace algo lejano, algo que estamos tan condicionados con lo que conocemos ahora, que cuando aparece una idea extraña, una idea que parece demasiado avanzado, lo generamos como utopía. Pero no es que exista tal cosa. Lo que pasa es que no somos nosotros los que definimos que algo que es incapaz de hacer, que somos nosotros los que decimos esto no, esto es demasiado lejano. Entonces lo utópico existe en base a nosotros mismos, somos nosotros los que hacemos que esa palabra, entre comillas, esa palabra en el fondo es el hecho, sea algo utópico. A mi parecer es más utópico creer que con este sistema vamos a llegar a algo mejor, siendo que si tú revisas la historia, lo que estamos haciendo es cada vez las cosas más peor. O sea, las guerras ya no son ciudad con ciudad, sino que se han país con país, sino que ya ahora se han convertido en mundiales. Hablábamos recién del avance tecnológico, cada vez nos separamos más de la naturaleza. Los conflictos que hay son cada vez más graves. Cada país está cada vez más armado hasta los dientes, para sentirse seguros. Entonces, este sistema ha llegado al momento de decir, de hecho, no ha llegado al momento de decir basta, sino que seguimos profundizando más la herida, mucho más, y tratamos de parchar la parte de la piel de la herida con estas cosas que hacemos de cambiar una reforma, de generar profesiones como asistente social, como un psicólogo, que trate de ir entregando dipironas por aquí y por allá, pero la herida se profundiza más y más. Entonces es utópico que se dice de generar un mundo nuevo, somos nosotros mismos que hacemos que la utopía exista. A reflexión personal, puedo estar súper equivocado, pero como siempre le he dicho en todos los programas, estoy abierto a que me manden mensaje, a entrar en debate, Obviamente, si es que hay un error, uno tiene el poder de reflexión más o menos adecuado como para cambiar el paradigma si es que uno está errado. Pero la verdad es que, para serles bien franco, cuando hemos conversado con mucha gente, ya sea en una conversación trivial, en un bus, en una micro, en una discusión, en la universidad, en un taller reflexivo, en una clase reflexiva, la verdad es que rara vez alguien ha dicho algo que realmente uno diga, sí, el sistema realmente está bien. Cuando uno cambie de opinión y diga, sí, estamos bien. Es muy raro que, al menos a experiencia personal, alguien me haya dicho algo realmente profundo como para decir, ok, no hay que cambiar nada. La verdad es que no. Hay que cambiar muchas cosas, y una de esas cosas es el mismo ser humano, porque es el ser humano el que ha generado la sociedad, el que ha generado la ciencia, es lo que ha generado la religión, eso es lo que ha generado las divisiones de países, la superpoblación que hay, mantener el status quo. O sea, todo se mantiene así. Y entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Para qué nos estamos educando? ¿Para qué estamos tratando de generar nuevas dipironas si es que la herida se profundiza más, más, más y más? Bueno, me despido en este momento para volver al tercer bloque final con una banda que es realmente increíble. A mí me produce muchas cosas positivas, con ese ambiente y olor a romanticones y esas guitarras floydianas. Esta es la banda Airbag y su tema No Escape. Thank you. Ahí estaba la banda noruega Airbag, una banda con un cierto matiz entre Pink Floyd, Porcupine Tree, bandas también más populares como Aja, como Talk Talk, ¿por qué no? Y que partieron como el año 2005-2006. Tienen dos álbumes y personalmente el primero de este, como el tema que presenté recién, No Escape, es mi favorito de los dos. El segundo es igual de bueno, es mucho más similar a Pink Floyd, pero que genera un estado realmente agradable, más que agradable en realidad, como un estado de plenitud, al menos a mí. Una banda que es digno de escucharlo en un estado tranquilo, mirando la naturaleza, caminando en un viaje. Y como muchas bandas de ese estilo, ¿no? También recordar que apareció un nuevo disco de No Sound con el antiguo baterista de Porcupine Tree. Y que de a poquito vamos a ir mostrando todas esas bandas que rara vez se escuchan en un en una radio, aunque sea online, siempre va a ser digno de divulgar buena música. Bueno, esta es la última parte del programa. Voy a despedir dando el final de lo que es del año 2012, del último programa Mentes Sin Límites de este año, para también decir que viene con harta sorpresa el año 2013. También dentro de este enero yo me voy a desaparecer un poco, quiero ir a conocer Machu Picchu. Quiero ir para allá, tener esa experiencia mística de lo que es esa parte de Perú, conocer todo eso, el lugar que tiene tantos misterios y cosas asombrosas de los incas, y desaparecer un rato de este sistema realmente que es bastante agotador. Sé que estoy hablando a voz de muchos que pensamos así. Así que, pero la idea de esto, de la vuelta del año 2013, viene con muchas cosas, con muchas sorpresas. Tengo que ser bien autocrítico, esta es mi primera vez que hago un programa. Entonces me paro ante el micrófono y muchas veces ni siquiera me preparo. Entonces hablo. Entonces la idea del año 2013, según el otro día que estaba tratando de ordenar esto, voy a hablar de un tema específico, por ejemplo de música, y va a ser el programa entero de música. Quiero hablar sobre muchas cosas. Quiero dedicarme un programa entero a hablar sobre el concepto de Dios. Quisiera hablar mucho de lo que es el sistema en que vivimos. Me gustaría también entrar en contacto con la gente de la radio en forma directa, para nutrirme también mucho más de las ideas de lo que es el sistema de recursos de Jay Fresco. Hablar sobre algún programa en sí, reflexionarlo, un documental. Recordemos que el último Seagate Forward, que es bastante buenísimo, personalmente me gusta mucho más el segundo, el Addendum, pero que igual tiene siempre la misma temática, que es la crítica constructiva, que eso es importante. La gente que se siente mal a veces cuando se critica, primero, ojo, ¿por qué se siente mal? ¿Qué está defendiendo? Eso es lo primero que uno, al menos yo me pregunto. Y segundo, que muchas veces es porque estamos acostumbrados nomás. Se cree que una crítica puede ser destructiva. Y no, una crítica... si es que una crítica que no tiene ningún sentido y va a atacar a la persona, sí, eso es una crítica destructiva. Pero no, la idea del pensamiento crítico es constructivo. Que vayamos construyendo algo mucho mejor de lo que tenemos ahora. Porque podemos. Sí podemos construir algo mejor. Lamentablemente no queremos, que es otra cosa. Entonces, para cambiar el sistema, este sistema, tiene que cambiar el ser humano, tiene que cambiar la mente humana. No la mente, sino el condicionamiento que le estamos generando a la mente. Entonces, de eso se va a tratar, de una manera bastante más ordenada. Muchas cosas de lo que quiero hablar, de manera reflexiva, de manera de debate. Y desde ya les deseo un muy fin de año, feliz año nuevo. No solamente este año, es para toda la vida, la verdad es que debería ser ese deseo para todos. Así que bien, que la pases bien, tratemos de cambiar qué es lo que necesitamos, disfrutemos de todo lo que es la buena música, lo que es el arte, lo que es la reflexión personal, lo que es la filosofía, lo que es el conocimiento humano. Así que eso, muchas gracias para todos. Les dejo con un tema personal que se llama No Tiempo. Esto es Morus y Mente Sin Límite. Chao, chao. una hora ha concluido en un viaje profundo por la mente humana. Mentes sin límites en Radio EBR.